Vende el cine, apreciación del séptimo arte, acción, suspenso, terror, drama, comedia. Vende el cine con Leticia Leibelt. Bienvenidos a Vender Cine. Mi nombre es Leticia Leibelt y en este segmento les traemos las novedades más importantes de la pantalla grande. Como no podía ser de otra manera, hoy tenemos que hablar de Deadpool 2, que a poco tiempo de estrenarse ya generó muchísimas risas y también rompió algunos récords de recaudación. El mercenario bocón de Marvel está de vuelta y esta vez tiene que proteger a Russell, alias Firefist, un adolescente con el poder mutante de echar fuego por los puños y hacer explotar todo. Algo así como Pyro, pero gordito y con acento australiano. Deadpool debe defenderlo del villano de turno interpretado por Josh Brolin, el viajero del tiempo Cable, que quiere matar al pibito para que no la pudra en el futuro. Para cumplir su misión, Wade Wilson necesita reclutar a varios aliados. Así la peli nos presenta a la X-Force, un grupo de mutantes totalmente inadaptados. Entonces llega Domino, que la rompe con su poder de buena suerte, Terry Crews como Bedlam, Bill Skarsgård, el actor que hizo del payaso It, como Zeitgeist, vuelve Coloso y también Negasonic Teenage Warhead, nunca me voy a cansar de ese nombre, que no tiene tanta participación, pero ahora tiene novia, una chica asiática muy tierna y con grandes poderes eléctricos. Con estos condimentos, Deadpool 2 lleva la irreverencia y el humor de la primera entrega al extremo. En su papel, Ryan Reynolds no deja de romper la cuarta pared y de hacer chistes desubicados con muchas referencias a la cultura pop. Ah, y al final tenemos la mejor escena post-créditos, en realidad entre créditos, de la historia. Mención aparte merece Peter, el tipo común sin mutación, que se une a la X-Force solo porque vio el anuncio, y que fue parte central de la campaña de marketing del film, hasta le hicieron redes sociales propias y todo. Sin spoilear demasiado, vamos a decir que uno de los grandes atractivos de Deadpool 2 son los cameos inesperados. Cuando Cable llega al presente, se encuentra con dos campesinos que están hablando en una camioneta. Uno de ellos es fácil de identificar, es Alan Tudyk. Googleenlo, hizo decenas de papeles secundarios en el cine. Pero el otro es un actor famosísimo que casi nadie notó, porque está muy camuflado con el maquillaje. También hay un integrante de la X-Force que se llama Vanisher, porque obviamente es invisible, y cuando se hace visible, descubrimos que es otro grosso de Hollywood. Stan Lee esta vez no actúa, pero sí aparece en un graffiti de la calle. ¿Y aparecen los X-Men y Wolverine? Bueno, eso véanlo por ustedes mismos. Otro dato curioso es que Ryan Reynolds no solo se puso el protagónico al hombro, sino que además le puso la voz al Juggernaut, que con su aparición redime al personaje del fiasco que fue en X-Men 3. Deadpool 2 ya es un éxito de taquilla. Tuvo el mejor día de estreno de la historia para una peli de calificación R, es decir, para mayores de 16 años. Recaudó 300 millones de dólares a nivel mundial en su apertura y destronó del primer puesto de la taquilla a Infinity War, que venía de 3 semanas consecutivas como la película más vista en Estados Unidos y muchos otros países. La única objeción que le podemos hacer a esta secuela son los subtítulos. Nos encontramos con que los traductores cambiaron el sentido de varias frases para latinizarlas y así se perdió la gracia en muchas escenas. Según la traducción, Wade Wilson nombra a Cheyenne, a Arjona y a Chespirito, cualquiera. La única referencia mexicana que queremos escuchar en Deadpool es cuando dice chimichangas, nada más. Esto fue todo por ahora en Vender Cine. Mi nombre es Leticia Leibelt y los esperamos la próxima, con las últimas novedades de la pantalla grande. ¡Hasta luego!